This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, ahí pasó David Lebón en Serú Girán con Cara de Velocidad, del álbum Peperina. Traté de elegir un tema de Lebón con Serú Girán que no fuera tan Serú Girán. Este era un instrumental del último disco de estudio de Serú Girán, de la primera etapa. Después, cuando volvieron en el 92, sacaron otro disco que la verdad no tengo registro de ese. Ya en esa época estaba como distanciado. A uno le pasan esas cosas, ¿no? Con los músicos, con la música, con grupos, que hay momentos en que los escucha todo el día, todo el tiempo, y de repente desaparecen, ¿no? Del equipo de música, y vuelven después de algún tiempo, a veces mucho tiempo. Con Serú Girán me reencontré hace un par de años, después de varios años de no prestarle atención, y la verdad que fue un gusto. Además descubrí el disco en vivo grabado en el Coliseo, en el que estuvo mi amiga Gabriela. Un día que estábamos escuchando música, me dijo, yo estuve ahí, grabado en el 81. Bueno, David Lebón, qué historia, ¿eh? Empezó chiquito, acompañaba con la guitarra a Sui Generis, estuvo en Pescado Rabioso, armó Polifemo, Serú Girán, tal vez la banda, no sé, más... La más grosa... Bueno, en números seguramente fue Soda Stereo, o Los Redondos. Serú Girán tuvo una calidad así tremenda, no sé, altísima. Charly García, Moro en la batería, Pedro Aznar en bajo y David Lebón en guitarra, obviamente. La banda no se separó por diferencias musicales. En realidad, a Pedro Aznar le surgió la posibilidad de tocar con Pat Metheny, el guitarrista de jazz, que hoy vamos a estar abordándolo. Está todo relacionado con todo. Y bueno, dijo, muchachos, me voy a tocar con Pat Metheny. Los demás le dijeron, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente Serú Girán cerró su carrera con el álbum No Llores Por Mi Argentina en vivo, un álbum grabado en obras que la verdad que de en vivo tenía muy poco. Pero bueno, David Lebón, un capo tocando la guitarra, un autodidacta. Él no se define como, no guitarrista, sino como músico profesional, porque es muy desordenado para practicar, según dice él mismo, ¿no? Y para eso, para practicar, para componer, para todo. Ahora, ¿qué nombres, no? Tocó con Spinetta en Pescado Rabioso, armó Polifemo con Juan Rodríguez y Rinaldo Raffanelli, los dos eran la base rítmica de Sui Generis, y después Serú Girán, como ya dije. Tuve la suerte de verlo dos veces con Serú Girán. La primera vez en un teatro bastante chiquito, no sé, 200 localidades de la zona norte de Gran Buenos Aires, de San Isidro, el Teatro de la Cova. Yo creo que era un lugar de 200 localidades como mucho, en el año, puedo decir la fecha exacta, 9 de julio de 1980, yo era un gurrumín. Feriado, un día miércoles, eso, lo del miércoles no me lo acuerdo, lo busqué hoy en internet. Y bueno, un placer verlos tan cerquita. Sonaba muy bien, todavía no había salido Bicicleta, un gran, gran disco. Y los volví a ver en Pinamar en febrero de 1981. Ya estaban más lanzados, todavía faltaba llegar Peperina. Y bueno, a mí me encantaba, cuando era chico me gustaba mucho David Lebón, muy blusero, rock and rollero. No lo seguí en su carrera solista. Pero bueno, anteayer buscando los temas de Serú Girán a ver cuál iba a poner, que donde sonara más la guitarra de Lebón, me gustó mucho este instrumental y se lo escucha muy bien. Más adelante, bueno, lo vamos a abordar en más profundidad. Y ahora, como todo está relacionado con todo, nos vamos a ir a escuchar un tema de Spinetta, Rutas Argentinas, donde también está todo relacionado con todo, porque en realidad es una versión en vivo de Rutas Argentinas que Spinetta grabó en el 98... con Marcelo Torres en bajo y el zurdo Wirtz en batería, también en otro teatro chiquitito, la sala Pablo Picasso del Teatro La Plaza, del centro de la capital federal. Bueno, disfruten esta versión y presten atención al solo que hace el flaco, que siempre hablaba de su música como deforme, ¿no? El Rutas Argentinas es un rock and roll clásico de tres acordes, y el solo él lo agarra como de manera oblicua, no lo aborda, no entra de frente con la pentatónica típica del rock and roll. Bueno, fíjense, después a la vuelta hablamos un poco más. Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Pultex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, el flaco Spinetta, casi que me da, no sé, cosa hablar de él. En realidad, hoy va a ser abuelo de pájaro, algo más o menos como una presentación. En algún momento obviamente lo vamos a abordar en algún programa especial, ¿no? Bien dedicado al Flaco Spinetta, cuando, bueno, nos vayamos empezando a dedicar a un guitarrista por programa o cada dos programas más en profundidad. Antes de seguir y de hablar del Flaco, a quien tuve la suerte de una vez darle la mano, ahora les cuento cómo, obviamente, ¿no? Usando la mano, pero ¿dónde, en qué circunstancias? Voy a dar los teléfonos de la radio para quienes quieran comunicarse. 4455800, 4455999. Me encuentran en Facebook también como Guitarristas Goga, separado. Y bueno, creo que esos son todos los datos. En la operación está Gustavo Espejo acompañándome. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, lo conocí al Flaco Spinetta, vivía en la avenida Alcano, en el barrio Belgrano, en Capital, él. Y vivía un amigo mío en ese edificio. Un día que lo fui a visitar, yo no sabía que el Flaco vivía ahí. Fernando se llamaba mi amigo, entramos al ascensor, un ascensor antiguo, muy pequeño, de esos de fierro, ¿no? de los ascensores viejos. Y Fernando me dijo, esperá que viene un vecino. Y de repente, en ese pequeño ascensor donde apenas entrábamos los tres, sube el Flaco Spinetta. Hola Fernando, bueno, se pone a hablar con mi amigo, y yo obviamente mi mandíbula inferior estaba a la altura del piso. Fernando le dice, Flaco, te presento un amigo, Carlos, hola, ¿qué tal? Y ahí quedé, no pude decir una sola palabra, era joven, no era cholulo, pero bueno, era demasiado grande el Flaco. Esta versión de Rutas Argentinas está en el álbum San Cristóforo, un álbum en vivo que sacó el Flaco en el año 98. Venía con una especie de santo, venía con una piecita de plástico metida en el sobre, iba a decir, qué antigüedad, en el envase del CD, que queda ahí, yo lo tengo. Bueno, si prestaron atención, habrán notado que el solo por momentos entra en una cosa de rock and roll más clásica, pero se sale todo el tiempo, ¿no? O sea, tenía una forma de abordar los solos, el Flaco, así, oblicua sería la palabra, ¿no? Y mucho más amplia que un montón de violeros, ¿no? Más clásicos, digamos. Una especie de, por compararlo con alguien de afuera, Frank Zappa, ¿no? También otro tipo que ante algo por ahí bastante tradicional, siempre le daba una vuelta de rosca que te partía la cabeza. Ya vamos a estar hablando de Zappa también, obviamente, en algún momento. Y bueno, que abordaban los solos desde otro plano, ¿no? Era como si lo pensaran en más dimensiones de las que los pensamos nosotros. No sé cómo hacía eso. Bueno, por decir algo, el Flaco escribió Barro tal vez a los 17 años. O sea, ya está, ¿no? Bueno, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, De Vuelta Almendra, Spinettalandia, el fabuloso recital de 5 horas y media en Vélez del 2009 de las Bandas Eternas, qué sé yo, Spinetta Jade, también tuve la suerte de verlo al Flaco en Mar del Plata en el año 81, tocando con Spinetta Jade, con Pomo en la batería, creo que era Juan del Barrio en el teclado, y el bajista se llamaba Oscar Seco o algo así, ya me va a corregir mi amigo Luis, que ya me lo dijo este apellido, pero bueno, se me escapa siempre. Después volví a verlo con el trío de Marcelo Torres y el Zurdo Wirtz al costado de la Facultad de Derecho en la capital, en un recital donde había 60.000 personas, bueno, en la época de Cheques, ¿no? De Spinetta y los Socios del Desierto, una banda más podrida, ¿no? Un estilo más rockero y también mucho más tranquilo en ese doble, ¿no? Una mezcla medio extraña del Flaco. Alguna gente renegaba de este estilo de él. Lo veía como una vuelta atrás, a mí me encantaba. Y como todo está relacionado con todo, nos vamos a otro violero nacional. En este caso, Gustavo Cerati, que hace poco cumplió 2 años en sueño, digamos. Y viene con Sueles Dejarme Solo, del álbum Canción Animal de Soda Stereo. Ahí vamos. No. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Bueno, sueles dejarme solo de Canción Animal de Cerati. A ver, hay cosas que a uno le pasan también con los guitarristas, ¿no? Yo de adolescente, vieron que uno cuando es chiquito, no es que las cosas no nos gustan, es que son una mierda, ¿no? Uno lo decreta, disculpen la palabra, y ya está. Y para mí Soda Stereo era eso. Una porquería. ¿Estamos saliendo, no? A ver, volvimos, tuvimos un pequeño desperfecto técnico con la atención. Estaba diciendo, bueno, uno cuando es joven decreta las cosas. Entonces Soda Stereo, personalmente, claro, era como virus, como los abuelos de la nada. Una música festiva que para quienes habíamos estado en la dictadura, aunque no militando ni nada parecido, pero sabiendo que pasaba algo que no era lo que nos contaban, la música feliz y bailable. No. El rock era para protestar o para escucharlo y pensar, ¿no es cierto? Entonces, estos grupos entraban en esa órbita, por decirlo de alguna manera. Estuve cerca de Cerati, lo tuve a Cerati, a Charlie Alberti, a Zeta en una cabinita de proyección, en una charla que dieron en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, lo estuve ahí, a 3 metros, y realmente no me interesaba en esa época. Hasta que en el año 90 sacaron el disco Canción Animal y fue tipo, ah, mirá vos este tipo cómo toca. Mucho más rockero, ¿no? Un cambio de dirección bastante brutal en su carrera, ¿no? Que venía de un pop más mezclado con cosas más suaves y electrónicas. Pasaron a este disco rockero y la verdad que el tipo, ahí fue que le empecé a prestar atención, hablando de bajones de tensión. Y me di cuenta también que tiene una de las mejores, si no la mejor mano derecha de las guitarras del rock nacional. Aparte que toca unos acordes complicados de tocar y cantar al mismo tiempo, ¿no? No los simples acordes mayores o menores. El tipo rebuscaba un poco más. Y bueno, y cuando quería rockear, rockeaba. En algún momento lo vamos a abordar también más en profundidad y vamos a hablar de su vasta colección de guitarras. Bueno, nos vamos a una tanda, operador. Nos vamos a la tanda y a la vuelta seguimos y nos vamos para otro lado. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Comienza Espacio Publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Bar. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche.

A mí me encanta cómo toca, es muy rítmico. Yo quería en realidad pasar el tema más conocido de Peter Gabriel, Sledgehammer, porque el trabajo de guitarra ahí de David Rhodes es como el que comenté del guitarrista de Cool and the Gang, ¿no? Una sola cuerda, una cosa mínima, pero bárbara. Pero no se escuchaba, no se destacaba como para pasarlo en la radio. Tenía dudas sobre el sonido de la guitarra. Así que elegí otro tema de ese mismo álbum, del álbum Soul del año 1986 de Peter Gabriel, que se llama Big Time. Acá se escucha mejor la guitarra. Presten la atención, hace una guitarra rítmica, nada más. Muy, muy bonita. Bueno, que lo disfruten. Entonces ahí vamos con Big Time, Peter Gabriel, el guitarrista David Rhodes. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. I'm gonna watch it grow. Big time! Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Piltri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Piltri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Bueno, ahí pasó David Rhodes, guitarrista de Peter Gabriel. Lo vi en el 88 en la gira de Amnesty en el estadio River Plate a Peter Gabriel. Tocó una hora, lamentablemente, nada más en esa oportunidad. Volvió en el 93 y me lo perdí. Tocó en la cancha de Vélez, diciembre del 93. Bueno, a ver, algunas de las personitas con las que colaboró David Rhodes: Roy Orbison, Paul McCartney, Robert Plant, Joan Armatrading de Pretenders y Scott Walker. La historia de este pelado famoso, bueno, no tan famoso, es que tocaba en una banda que abría para Peter Gabriel y Peter Gabriel le dijo: chabón, venite a tocar conmigo. Eso fue hace más o menos unos 30 años, un poquito menos tal vez. Bueno, tiene ese estilo, para mí, no sé cómo llamarlo, minimalista puede ser, ¿no? De no tocar mucho acá, incluso en este tema toca bastante, ¿no? Lo que se escucha, pero no es riffero, o sea, no toca muchos riffs, toca cosas muy sencillas, pero de muy buen gusto. Y bueno, en este disco estaba acompañado por una base que sonaba un poquito, ¿no? Tony Levin en bajo, Tony Levin el gigante en todo sentido, porque es un tipo que mide como 2 metros de altura, el bajista de King Crimson, entre otros. Y en la batería en esa época tocaba Manu Caché, que fue baterista de Peter Gabriel durante bastante tiempo. Así que bueno, ahí pasó David Rhodes. En algún momento me imagino que volveremos sobre él. No tiene discos solistas, tiene un solo disco solista. En general siempre ha sido colaborador de otros músicos. Bueno, ahí pasó la primera publicidad que entra en el programa de guitarristas, que es este programa que están escuchando. Mi nombre es Carlos Blanco. Y ahora, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a un clásico del año 84. Elegí este tema no solo porque es conocido, sino porque es donde se escucha mucho el estilo de este violero, que lo van a reconocer en cuanto suene, a quien descubrí en uno de esos disquitos de los que ya le hablé, que salían en la Guitar Player, esos discos de plástico negro cuadrado con un simple adentro, que se derretían en cuanto uno les echaba un poco de aliento, pero que la verdad es que me vinieron muy bien en su momento para descubrir a muchos violeros interesantes. Bueno, ahí vamos con Pride, el violero The Age, YouTube. In the name of love. Bueno, ahí pasó Pride de YouTube del álbum The Unforgettable Fire, El Fuego Inolvidable, de 1984. El guitarrista The Age sería el abismo, es un sobrenombre. Su verdadero nombre, David Howell Evans, pero si yo digo David Howell Evans está tocando, nadie lo reconoce. En cambio, The Age, los vi a los YouTube en el Pop Bar Tour del 98 en la cancha de River. ¿Estuvieron el año pasado en La Plata? Sí, creo que sí. Incluso le dedicaron un tema a Gustavo Cerati. No se olviden de Cerati. Creo que pasaban imágenes de él también en las pantallas. Bueno, ahí, hablando de tipos minimalistas, ¿no? En el año 84, que todo era heavy metal y rock, hair rock, ¿no? Siempre nombro las mismas dos bandas. Cinderella y Poison, ¿no? Pero también estaban Rat y Warren, por ejemplo, y ya que estamos, ahí viene un olvido. Tendría que haber dicho lo de la fe de ratas primero. Fe de ratas, siempre nombro las mismas bandas, Cinderella y Poison, para hablar del hair metal. Ahora agregué a Warren y a Rat. Otro fe de ratas, la semana pasada dije Joe Sawinall Group, Sawinall Group, y es Joe Sawinall Syndicate. Y un olvido también de la semana pasada, cuando hablé de Jeff Healey, me olvidé de dar un detalle impresionante del cieguito blusero. El tipo era coleccionista de discos de 78, ¿no? Discos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Los discos que se escuchaban, que se ven en las películas antiguas, que se escuchaban con la púa esa metálica gigantesca. Bueno, piensen un número. Se equivocaron. Tenía 30.000 discos de pasta de 78 RPM, Jeff Healey. O sea, es un detalle que me olvidé de contar y bueno, quería meterlo en esta fe de ratas. Bueno, hablando de YouTube, ¿qué estilo extraño, ¿no? Hay que ubicar este tema en el año en el que se grabó, en el año 84. Los efectos para guitarra, los pedales, llamados comúnmente pedales, no estaban así, no eran una cosa que había mucha variedad. O tal vez no estaba al alcance de todos. Y con muy poco, con uno de los primeros delays que existían en esa época y algunas reverberancias y un equipito box, ¿no? Los equipitos box, para los que no saben, son los que usaban los Beatles. Unos equipitos con un enrejado adelante, unos equipos de guitarra con un enrejado adelante en forma de X, con el nombre muy grande. Bueno, The Age tenía un equipito de 30 watts, nada más que en el video, en el DVD del 2005, Go Home, YouTube Go Home, se ve en el escenario que el tipo tiene una cantidad de racks y efectos impresionantes, y por ahí abajo se ve el equipito todavía, ¿no? Él sigue usando el mismo sonido, o sea, mejorado, obviamente, cambió la tecnología, pero sigue utilizando el mismo equipo de guitarra. Lo que alguna gente por ahí que no está en esto o no ha tocado en vivo sabe o no entiende es que el equipo de guitarra o los equipos arriba del escenario prácticamente no se escuchan. Habrán notado en los DVDs de los últimos años que los músicos tienen unos auriculares que por donde escuchan el retorno de lo que ellos están tocando. Para afuera es otra cosa. Entonces el equipo de guitarra está para hacer el sonido que el músico quiere. Después lo que él escucha sobre el escenario lo escucha por el retorno. Ya les conté hace dos programas, por ejemplo en el año 84 cuando vino Yes, que tenían un escenario enrejado y los retornos, que son los parlantes que estaban en el piso, estaban debajo del piso. Si vieron alguna vez algo de Iron Maiden, por ejemplo, el cantante, el bajista siempre apoyan el pie en el retorno, ¿no? Ellos siguen usando retornos de parlante. Son gustos. Bueno, y como les decía, los vi en el año 98 en la cancha de River, una cosa impresionante, el Pop Art, la verdad que era un recital gigantesco. Y tiene este estilo, The Age, ¿no? Autodidacta, empezaron muy chicos los U2, a los 15 y 16 años ya estaban tocando, y yo creo que a los 19 años grabaron, cuando todos tenían 19 años, grabaron su primer disco. Acá es donde más se le, digamos, definió el estilo, ¿no? Se le empezó a definir ese estilo medio etéreo que tiene para tocar sin solos también, ¿no? Un guitarrista que no hace solo de guitarra, que está al servicio de la canción de otra manera. Bueno, a ver, vamos a respetar la hoja de ruta y les cuento lo que viene ahora. Ahora viene un solo tema de 9 minutos más o menos de duración. En esta parte siempre viene el 3x1, ¿no? Tres temas del mismo estilo. tres temas del mismo estilo. La semana pasada, por ejemplo, fueron tres temas heavy del año 80. Ahora nos vamos a ir a la fusión. Este es un tema del año 82. Pat Metheny. ¿Por qué lo elegí? A ver, ¿por qué? Bueno, ubiquémonos en la época, ¿no? En la época en que se grabó, en el año 82. La tecnología no era lo que es ahora. Ahora, lo que toca acá Pat Metheny, estos sonidos ahora se consiguen con muy poco, bueno, relativamente poco dinero a lo que era en esa época. Prestenle atención al solo de guitarra y al sonido de guitarra sintetizada que él usa. Y bueno, a la vuelta les cuento un poco más sobre esto. Thank you.

que cuando mi amiga Mónica me alcance el MP3 de King Crimson lo vamos a estar abordando, sobre todo la época de los años 80, Through Some More de Sonic Youth y Lee Ronaldo, creo que también del mismo grupo, y un par de violeros más. Bueno, recién pasó Are You Going With Me? ¿Vas a ir conmigo? Sería el nombre, ¿sí? En la traducción, sí, creo que sí. De Pat Metheny Group. Pat Metheny. Bueno, a ver. Tuve la suerte de verlo en vivo en el 85 en el Estadio de Obras. ¿Por qué lo fui a ver? Me imagino, por lo que recuerdo, debe ser porque tocaba. Perdón, porque Pedro Aznar ya estaba en la banda de Pat Metheny. Algo había leído de este muchacho, pero en esa época yo estaba metido en otro tipo de música, aunque venía de escuchar, mi grupo favorito de siempre fue Yes, un grupo de rock sinfónico, y estaba metido más en la onda de Iron Maiden y Judas Priest. No sé qué le pasó a mi cabeza, que a esa edad en la que decretaba que era bueno y que era malo según mis parámetros, dije, hay que ir a ver a Pat Metheny. Seguramente lo de Pedro Aznar debe haber influido. Igualmente, más allá de que Aznar estuviera ahí, la verdad que fue un bombazo ese recital, tremendo. Además, tuve la suerte de sentarme en lugar de en el campo de juego, en la parte de atrás del estadio, ¿no? Para que se ubiquen, el Estadio de Obras es originalmente un estadio de básquet. El escenario se arma siempre sobre alguna de las plateas del costado del campo de juego. Y yo estuve en la de enfrente, en la fila 1, entonces estaba exactamente a la altura del escenario. Y fue un bombazo en mi cabeza. Al día siguiente me fui a una disquería del barrio de Belgrano, no recuerdo el nombre de la disquería, y me compré el disco en vivo, de donde está esta versión, de Are You Going With Me. El disco se llama Travels, es del año 82. Pedro Aznar todavía no tocaba en el grupo, estaba Naná Vasconcelos. Un pibe, ¿no? Un pibe de pecho para hacer percusión. Bueno, el sonido que escucharon salía a través de una guitarra Roland GR300 Synthetizer. Fueron de las primeras guitarras sintetizadas, por así decirlo, ¿no? Que emulaban el sonido de un teclado, que era algo que los guitarristas y las fábricas de guitarras venían buscando desde hacía bastante tiempo, desde los años 70 más o menos. Con dispar suerte. Uno de los guitarristas que vamos a escuchar hoy, Steve Howe, justamente, y es, fueron de los que primero, digamos, pusieron plata para que las empresas trataran de encontrar la forma de interconectar la guitarra con los teclados. Después, a mediados de los 80, bueno, esta Roland GR300, ahí subí una foto de Pat Metheny tocándola en vivo a la página de Facebook. Eran instrumentos carísimos y bastante inaccesibles. Lyle Mayles, el tecladista de Pat Metheny, tenía otro instrumento rarísimo que se llamaba Synclaver, aparte de rarísimo, carísimo, ¿no? Que fue uno de los primeros sampleadores. O sea, uno podía grabar sonidos y tocarlos con esta grabadora digital, que era un teclado gigante. Hoy en día un sampleador está adentro de una computadora, es un programa de computadora con un micrófono, uno samplea sonidos y los usa. Pero este aparatito costaba unos centavos. Les voy a decir el precio de la versión económica, ¿no? Que tenía menos prestaciones. En el año 82, no, perdón, en el año 87 costaba $250,000. O sea, si a mí en esa época me hubieran regalado un Synclaver, lo empeñaba, lo vendía instantáneamente, no sé, lo llamaba a, no sé, Frank Zappa, que es fanático de esta maquinita, decía, Frank, pagame la mitad de precio, así no laburo más y me dedico a viajar por el mundo, no sé, o a tener muchas guitarras. Frank Zappa era fanático, grabó un álbum que se llama Jazz from Hell, todo con Synclaver. En su momento me resultó un álbum insoportable, demasiado experimental. Y la versión cara, les voy a decir el precio, $500,000. O sea, había que tener un billete para poder usar el Synclaver. Bueno, el sonido que escucharon entonces en Are You Going With Me es de esta Roland, ¿no? Una de las primeras guitarras sintetizadas que usaron los músicos. Ya en el año 84 y 85, en el disco, no me acuerdo el nombre, del año 85, el disco de Iron Maiden, Iron Maiden usa guitarras, ya en esa época creo que estaban el sistema MIDI, que más adelante, bueno, voy a hablar un poco de ese sistema, que fue el que consiguió interconectar todo y liberar todo también, ¿no? Bueno, y como veníamos con un poco de fusión, ahora vamos a seguir con un guitarrista que se llama Bill Frisell. No es que me haya influenciado mucho, pero este disco es muy lindo. Este tema se llama Girls Ask Boys, chicas le preguntan a los varones, y está en un disco que se llama Gone Like a Train, Ido como un tren, que, bueno, a la vuelta les cuento por qué se llama así el disco y les hablo un poco del arte de tapa y de Bill Frisell también. Señor conductor, no intente tocar escaleras al cielo mientras va manejando por una autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y menos que menos intente tocarla con los dientes o con la guitarra sobre sus espaldas, al mismo tiempo que toma una curva y realiza distintos cambios de marcha. Bueno, ahí pasó Bill Frisell. No sé si es uno de mis guitarristas favoritos, pero este disco del que saqué este tema me gusta mucho. Tiene un estilo así, no es tan pirotécnico, ¿no? Es un gran investigador de lo que es el folk profundo estadounidense. No, lo de Kenny Rogers, ¿eh? No. Sino de la cosa más de adentro. Y tiene este estilo así, de no meter muchas notas, pero bueno, es muy requerido. En algún momento voy a pasar algún tema de él, de un disco que tiene con John Scofield, de quien ya pasamos unas canciones en el primer programa cuando nos visitó Lucas Porro. Ahora estoy esperando a ver si viene el invitado. Lamentablemente, bueno, cuestiones horarias y laborales, por ahí no sé si va a llegar, él me había avisado. Y si no, lo tendremos grabado para la semana que viene. Bueno, el disquito este, Gone Like a Train, es del año 98, y la historia que contaba Bill Frisell sobre este disco es que su hijo y el de Jim Keltner, el baterista, iban al mismo jardín de infantes y siempre se la pasaban diciendo, bueno, tenemos que hacer algo juntos, y finalmente lo hicieron. Entonces, si pueden, busquen la tapa del disco. Es una tapa muy colorida, muy festiva y con dibujos de tendencia infantil, muy lindos. El disco es precioso y es todo así, suavecito. Nada que ver, por ejemplo, con la cortina que estamos escuchando de fondo, que es de Frank Gambale. ¿no? Se nota la diferencia de estilos. Es muy, muy, muy lindo de escuchar. Así que, bueno, Bill Frisell, se los recomiendo. ¿A qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos a ir un 2x1. Y de paso vamos a salir un poco de la guitarra eléctrica. Vamos a pasar por la guitarra española y por la guitarra acústica. ¿Con quién? Con uno de mis guitarristas favoritos, Steve Howe, que fue ganador de la Guitar Player durante 5 años seguidos de mejor overall guitarist, ¿no? Todos los años la Guitar Player hace una encuesta de quién es el mejor guitarrista de jazz, quién es el mejor guitarrista de rock, etc. O hacía, no sé, hace mucho que no la veo. Y hay como un ganador sobre todos, ¿no? Igual es algo. La semana pasada lo charlábamos después del programa con el operador del programa, Gustavo, sobre, bueno, ¿quién es el mejor guitarrista del mundo? No se puede competir, ¿no? Digamos, puede haber un muy buen guitarrista de blues, o el mejor para mí es el guitarrista de, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es la discusión sería interminable, porque, no es una carrera. No, uno puede tener, y aparte acá donde van los gustos, ¿no? Opiniones, hay tantos como la parte donde termina la espalda. Y todos creen que el suyo es el que mejor huele, dicen por ahí. Entonces, ¿cuál es el mejor guitarrista del mundo? ¿No? Bueno, Steve Howe en la Guitar Player era elegido el mejor guitarrista del mundo. Fue elegido, perdón, entre el año 73 y el 78. Y de ahí pasó al Hall of Fame de la Guitar Player, o sea, no lo pusieron más a votación. Solo 3 guitarristas están en la Guitar Player, fueron elegidos así 5 años seguidos. El otro es Steve Morse, que ahora es guitarrista de Deep Purple, y el otro guitarrista es Eric Johnson. Bueno, así que vamos a escuchar un tema que en una época yo sabía tocar, ahora ya no estoy tan hábil, que se llama Mood for a Day, primero de Steve Howe en guitarra española, y después viene Trevor Rabin en su solo de guitarra acústica, que está grabado en el álbum 9012, el álbum de la gira de 1984, del disco 90-125, así que disfrútenlo pegaditos. Thank you.

A mí me gustaba más Steve Howe que Trevor Rabin. No porque Trevor Rabin tocara mal, era más fanático del primer Yes. Bueno, llegó nuestro invitado, está esperando afuera para entrar. Ahora vamos a escuchar el primero de los tres temas que eligió. El invitado hoy es Pei Etura. Y le vamos a estar preguntando varias cosas. Entre ellas, una muy importante: ¿cuál es su nombre? Porque todos lo conocen por Pei, quiero saber su nombre. El tema All Along the Watchover de Bob Dylan, pero interpretado por Jimi Hendrix, que tenía estas cosas de tocar covers. En algún momento Paul McCartney contó que cuando lanzaron Sgt. Pepper Lonely, el disco salió un sábado y el lunes a la noche, Jimi Hendrix con su trío ya estaba haciendo una versión de A Little Help for My Friends en el estilo Hendrix, ¿no? O sea, hacía dos días la había desarrollado y la había alargado. Bueno, el primer tema que eligió Pei Etura, que después nos va a estar contando por qué lo eligió, All Along the Watchover. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited. The thief be kind of spoke. There are many here. What a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate, so let us stop talking falsely now, the hour's getting late, hey! Greasy Kids Up Mix 12. Yetura, muchísimas gracias por venir, buenísimo. Por favor. ¿Esto qué era que tocaste? Un blues improvisado. Muy bien, tu nombre verdadero. Pedro. Pedro. Yetura. Pedro Marcelo Yetura. Pedro Marcelo. Bueno, gracias por venir, sabemos que te viniste desde Puyén, gracias por llegar a horario. Bueno. Buenísimo, está aplaudiendo nuestro operador. Bueno, empezamos con All Along the Watchover de sí. Hendrix, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Te acordás por qué? Sí, es porque a mi gusto, o sea, a mí es uno de los solos de guitarra y una de las interpretaciones que más me conmueven. O sea, cuando escuché ese solo y comencé a estudiarlo y a profundizar, me di cuenta que con ese solo había influenciado a, sí. a todo, o sea, era una cosa increíble, era una enciclopedia ese solo. Claro, Hendrix siempre hay que, hoy lo dije en el programa con otros guitarristas, sí. esto de hay que ubicarlo en la época que tocó el chabón, porque claro. ahora vos por ahí lo escuchás. Y ¿no? decía, sí, ese Yeti, sí, pero. Sí, pero él lo hizo primero, en el sí, 67, esta es una grabación del 67. Sí, es impresionante. Yo creo que era un mensajero. Sí. Venía, viste, con un propósito. Y él lo cumplió. Y se inmoló. Y se moló así, se dijo, ya está, ya la hice. Claro, hay un documental muy interesante de él, no me acuerdo el nombre, que aparece una filósofa hablando en un momento y diciendo cómo la compañía discográfica lo presionaba para que siguiera lo mismo, sí. y él quería cambiar, ¿no? Él estaba en constante búsqueda. Sí, sí, sí. sí. Ya el chabón le pedía a Heijo que decía, no, ya no quiero tocar más esa claro, mierda, claro. O sea, déjenme tocar mi música. Era espontáneo. Sí, a Spinetta le pasaba con Muchachos Ojos de Papel, ¿no? En alguna época cuando estaba con Los Sucios del Desierto y había gente que le estaba tocando muchacha. Bueno, ¿a qué edad empezaste? Yo empecé a los, podría decir, 9, 10 años. ¿Empezaste a estudiar o no, empecé, agarraste la guitarra? Empecé a tocar, sí. Empecé a tocar un poquito. ¿En tu casa escuchabas música? En la escuela. En mi casa se escuchaba algo. Pero el que más me influenció en la música fue mi viejo, porque mi viejo cuando yo era más todavía más niño, él tocaba el piano, ah. toca muy bien. Ah, mira qué. Y de pendejo yo lo escuchaba tocar y me. Y te llamaba la atención. Y me llamaba la atención la sonoridad, ¿no? De la música. O sea, estaba en mis primeros contactos con la música fueron escuchándolo tocar a mi viejo. Entonces, creo que siempre fue rescatar esa sensación, ¿no? La música. ¿Qué tocaba él? ¿Qué estilo? Y él se dedica más a la música más melódica, ¿sí? Más al tango, bolero, ¿no? Música así más de su época, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que igual termina influenciando, ¿no? Por ahí uno toca otras cosas, sí, pero. Totalmente. Son cosas muy armoniosas, armónicas, ¿viste? Sí, sí, sí, los sí. pianistas, tipo piano bar, ¿viste? Esa onda, ¿no? No era un tipo que había estudiado conservatorio ni nada, sino que era orejero, ¿viste? Mi viejo orejero. Y agarraste la guitarra, te regalaron una, le dijiste a tu viejo, che, quiero estudiar guitarra. Y la viola me llegó por mi primo. Mi primo tenía una viola de tirada, mi primo Alejandro, el loco labura en Camusi, una masa. Un divino, y él me dio la primera guitarra, así me dice, tomá, una guitarra que tenía las cuerdas a esta altura. Claro, a 2 metros de altura, sí, intocable. Pero espectacular porque fue mi primer instrumento. Sí, todavía lo tengo, es un. Bueno. Es una historia, vos das clases, a mí me pasó con algunos alumnos sí. de, che, no, sí, mirá, me prestaron una guitarra y entonces quiero estudiar. Claro. ¿Por qué no la quiero comprar? Porque no sé si voy a claro, seguir también, muy así, ¿viste? Muy así. ¿Y después? Llegás a la viola porque te llega una guitarra. Yo claro. me acuerdo que cuando decidí tocar la guitarra era una clase de música en la escuela primaria. Ajá. Entonces el profesor dice, bueno, ¿ustedes qué quieren tocar? Tenías que elegir entre la flauta y la guitarra. Y yo primero agarré una flautita, ¿viste? Para claro. la vagoneta, ¿viste? Sí, sí, sí. Y de repente dije, no, che, a ver si puedo tocar la guitarra. Y me pasaron una viola y empecé ahí y ya después no paré nunca ahí más. Te preguntaba, ¿y después? Después de esta primera guitarra, ¿empezaste a tomar clases? Sí, yo creo en la escuela, el profesor de música. Me iba pasando cosas y después empecé con las clases, ya a los años. Pero sí, siempre traté de hacerlo intuitivo el estudio de la guitarra. Más allá de que he estudiado en conservatorio sí. y he estudiado con profesores y he tenido un montón de datas teóricas. Trato de que lo teórico me llegue hacia la intuición para vos. Sí, para que sí. yo después pueda hacer propio la data, ¿no? Porque si no, es como data nomás. Claro, y suena hacerlo medio académico. Claro, y a mí me gusta la música como espontánea, que fluya. Sí, sí. Igual, o sea, soy muy muy respetuoso de lo, de mis colegas de los conservatorios, que guitarristas clásicos que los admiro mucho. Tengo unos amigos que la verdad que la descosen y bueno, siempre, ¿no?, los admiro y los respeto porque es impresionante. ¿De acá estudiaste acá? ¿Empezaste estudiando acá? ¿Estabas acá en esa época de la escuela que me decís? Y yo empecé a estudiar primero con clases particulares con Adrián de Matei, después con Cookie Honey y con Alejandro Arandas. Uh-huh. Fueron mis tres profesores aquí. Después me fui a Roca, estudié en el conservatorio en Ibiza, claro. Estudié varios años ahí y de ahí me fui a Buenos Aires. ¿Y en Buenos Aires? Y en Buenos Aires, bueno, ahí tuve la suerte y el honor de estudiar con Francisco Rivero y Gustavo Sadovche. Hace poco, bueno, en el primer programa estuvo Lucas Porro, que cuando terminó el programa me dijo, nos olvidamos de nombrarlo a Francisco Rivero, que falleció hace poco. Sí, Francisco Rivero falleció en el 2010. Sí, que Lucas se enteró de manera así, compró un equipo y le dijeron, este equipo era de un equipo usado de guitarra, de, y le dijeron, claro, que era de Francisco. ¿Cómo era? Ah, mira vos, sí, porque quedó acá porque falleció. Que en su momento sonaba muy igual a Pat Metheny, ¿no? Y tocaba muy bien. Y Francisco tenía ese don de agarrar la data muy, muy fácil. Uh-huh. Así, el tipo tenía muchas influencias. Yo lo he escuchado tocar muchos estilos y la verdad que era ilimitado, era un tipo muy muy grosso, muy muy grosso. Bueno, vamos a ir al otro tema que elegiste, a la vuelta me vas a contar por qué. Dale. Es Cause We Ended as Lover, porque terminamos como amantes, sería, ¿es de Jeff Beck el tema? Es de Jeff Beck. Es de Jeff Beck, señor operador. Thank you. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Sol Rock Tattoo, Galería Mirando al Pintri, Local 2, teléfono 154-3127-94. Búscanos también en Facebook. Sol Rock Tattoo Vento. Bueno, seguimos en guitarristas. Estamos en compañía de Pedro Etura. Acabamos de escuchar Cos Wiende Das Lovers. Y le mandamos un saludo a, esperá que me lo anoté, Julián de Corrientes, de Santa Rosa Corrientes, que pregunta, ¿tu edad? 28. 28. Y si estudiaste un poquito, sí, ¿no? Estudié un poquito. Bueno, porque, sigo estudiando. Sí, en realidad sí, no hay que dejarlo. Soy un estudioso de la música, un estudioso de... Me gusta estudiar, o sea, me gusta conectar el estudio con la pasión y con la espontaneidad. ¿No dejas nunca de estudiar? ¿No hay temporadas que, por ejemplo, dejas un tiempito y para ver qué pasa y volvés a estudiar? Sí, podría decirse así, o temporadas en las que no me da el tiempo para estudiar o para... Lo que pasa es que yo hablo de un estudio de la música más... No tan de sentarme a ver una parte, sino de cada vez que toco ver, de profundizar más mi estilo, de profundizar más lo que sería, bueno, guitarrísticamente, ¿no? El diapasón y conocer los diferentes sectores y cómo uno puede abrir su lenguaje a través de, bueno, cambiar la frase o cambiar, ¿no? Los lugares donde uno habitualmente habita en la guitarra, ¿no? Entonces, eso es algo que también me gusta explorar, entonces... Que por ahí te pasa que de repente te... Bueno, puede pasar como en cualquier arte, ¿no? De que en un momento te empezás a sentir cómodo y te quedás ahí. Claro. ¿No? Y eso no me gusta, me estanca. Entonces trato de abrir en una zapada misma, con amigos, ¿viste? Siempre zapadas en mi menor. Y bueno, yo trato de encontrar, ¿viste? En ese mi menor, nuevos lugares donde... Y son búsquedas, qué sé yo. Sí, ¿viste? Sí. Hace un rato pasé Rutas Argentinas de Spinetta, de Almendra, pero tocado por Spinetta en el 98 con Marcelo Torres y El Zurdo. Y lo que le avisaba a la gente era, escuchen cómo este tema, que son tres acordes, ¿no? Porque es mi, la y si séptima. Cuando llega el solo, él lo agarra desde otro lado, ¿no? En algún momento se mete en la pentatónica y todo. Pero lo vas escuchando y es como que no sé desde dónde lo agarra, ¿viste? Es un lugar medio raro, raro. Espinetoso. Claro, espinetoso. que esa cosa que él decía, ¿viste? Mi música deforme, él todo el tiempo usaba esta palabra, como que lo agarra medio oblicuo. Totalmente. Yo lo comparaba con Zappa, obviamente Zappa por ahí es un poco más. Y Zappa es más loquito. Más loco, pero que también, ¿viste? Por ahí tenía temas que eran un pattern y el tipo lo abordaba desde otro lado. Cos Wiende Das Lovers, Jeff Beck, guitarra. Sí, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué lo elegí? Es un tema que siempre me conmovió. Como te decía, es el solo de All Along the Watchtower de Hendrix. Este también es un tema eléctrico que digo, uy, cuánta expresividad en en esas notas. O sea, si bien como vos me decías, hay temas de Jeff Beck que parecen un poco así raros, ¿viste? Sí, sí. Lo que me da la sensación de Beck, que es un tipo también para su época muy innovador, y un tipo que ha aportado mucho a la guitarra eléctrica, tanto con su técnica de púas como la técnica que está usando más hoy en día de palanca. Sí. Toca con los dedos, ¿no? Toca con los dedos. No usa púas. El chabón toca con dedos y eslapea y, viste, hace unas cosas muy locas. Y con Fender al taco, viste. Y es algo que yo rescato, del que me ha influenciado también, en cierto modo. Y me gusta, o sea, me gusta escuchar porque tiene como esa... No sé. Expresividad. Sí, expresividad, y como que se ríe el chavo, sí. Toca y se ríe. Yo te decía fuera de micrófono que lo vi tocando unos blues en un documental de Mike Figgis que se llama Blue Red and White, que habla sobre la llegada de los músicos de blues a Inglaterra en los años 50 y 60, ¿no? Y cómo los influenció. Y toca unos blues con Tom Jones cantando, ¿no? Tom Jones, que uno lo tiene más como cantante melódico, y es tremendo el tipo, ¿no? Toca muy bien, y esa técnica de no usar púa, que es poco común, ¿no? Hay pocos. Y Mark Knopfler y él solo. Sí, JJ Cale también. ¿Qué más te iba a preguntar? Tocas un montón de estilos. ¿Te sentís más cómodo en alguno? ¿Hay alguno que te entusiasme más? Que si pudieras dedicarte a ese... El que me apasiona y me interesa y lo estudio día a día es el jazz, y el jazz fusión y la conexión del jazz con el rock y la conexión del lenguaje moderno con el antiguo. Si hoy en día tuviera que elegir como una ruta más personal, como decir, bueno, yo voy por este lado, sería más, tiene más que ver con eso. Pero también soy un guitarrista más folclórico, con lo que tiene que ver con el nylon y con la utilización de los sonidos más acústicos. Uh-huh. Entonces, como que tengo esas dos vetas, viste, que me encanta explorar. Me gusta mucho tocar tango y música argentina, y música argentina fusión, digamos, como abierta, ¿no? En cierto modo, sin rótulos. O sea, sí puede ser una samba, pero como lo abordaría, no sé, Luna Monti y Juan Quintero, o gente de nuevo folclore, ¿no? Claro, que explora un poco más, ¿no? El sí, folclore súper tradicional. Sí, por ahí Lucho González, sí, también, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, eso está bastante interesante. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad ahora queda una versión de Little Wing de Steve Ray Vaughan. Sí. El tema es que dura 8 minutos 50 es segundos larga. Más o menos. Es larga. Me parece sí. que podemos poner un poco. Para cerrarla, ¿no? Sí, sí, la ponemos y después me despido. Me despido sobre el tema, no lo vamos a escuchar todo. Bueno. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué Little Wing, recordemos, es de Hendrix? En sí, realidad. La versión de Vaughan. ¿Por qué la versión de Vaughan? Ah, porque también es algo como un logro, me parece. Para mí son tres hitos, más Along the Whatever y Little Wing por Vaughan, son como así momentos de gloria de la guitarra eléctrica. Uh-huh. Son como así, para mí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Desde mi En realidad, obviamente, ¿no? Estás invitado para hablar de por qué a vos. Claro. ¿No? Aparte de esto, viste, son gustos. Cuestiones que le pasan a uno. Son momentos de la guitarra eléctrica mágicos para mí. Uh-huh. Bueno, que marcan, viste. Y te marcaron a vos. Que me marcan, claro, a mí. Que yo digo, ¿Sos de sacar estos temas, ponerle y fijarte? Me imagino que sí, pero sí, igual te lo pregunto, ¿no? De fijarte qué hizo, por qué. Sí. Me agarra. Yo creo que Along the Whatever, Little Wing fueron los primeros temas que empecé como a zapar. Ajá. Y a encontrar la onda de, bueno, cómo para improvisar, qué notas, cómo... Y me abrieron muchos caminos. Entonces, bueno... Sí, aparte son dos guitarristas de blues, bueno, eran Steve Ray Vaughan y Jimi Hendrix, que también, ¿no? Ampliaron el lenguaje. Ampliaron. Por ahí, si uno piensa en B.B. King, es un poco más limitado el tema. Claro. ¿No? Con su valor, obviamente, son cosas distintas. Ya sí, vamos sí. a llegar a B.B. King acá en el programa en algún momento, pero digo, estos tipos como que le ampliaron el lenguaje a... Bueno, vamos a escuchar Little Wing y después volvemos en un ratito. Thank you. Bueno, nos vamos a ir con Little Wing en la versión en vivo de Steve Ray Vaughan. Pei, muchísimas gracias por venir, gracias por el esfuerzo de llegar por a horario. Favor, no, la verdad, espectacular, muchas gracias. Más adelante te voy a invitar a presentar otros temas. Gracias por las canciones que elegiste, por lo que tocaste. Bueno, esto fue Guitarristas, mi nombre es Carlos Blanco. El programa, como dice Aliberti, ya que vamos a chorear, vamos a decir la fuente. El programa sigue toda la semana, lo pueden escuchar en www.goga.fm, entrando en Guitarristas, que hay ahí una fotito, hacen clic y se abre, o entrando en Últimos Archivos Sonoros, pueden escuchar de vuelta el programa. Y bueno, esto fue todo. No puedo creer que haya entregado a horario casi perfecto. Gracias de vuelta, Pei. Nos vemos por ahí. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con Little Wing y nos vamos. Hasta la semana que viene. Thank you.